Dame el remedio que calme la amargura que tengo aquí en mi pecho por una infiel mujer. Señor, dámelo pronto para matar la pena que llevo aquí clavada desde que ya se fue. Que llevo aquí clavada desde que ya se fue. Yo la amé ciegamente y le entregué mi vida, y así esta traidora jugaba con mi amor, pues solo para mí la prenda más querida, y me dejó llorando, sumido en el dolor. Y me dejó llorando, sumido en el dolor. Culpa de ella vivo, sentado en las tabernas, buscando con el trago mi pena disipar. Por eso, tabernero, écheme copas llenas, que con ellas yo quiero a esa ingrata olvidar. Que con ella yo quiero a esa ingrata olvidar. Yo la amé ciegamente y le entregué mi vida, y así esa traidora jugaba con mi amor, pues solo para mí la prenda más querida. Y me dejó llorando, sumido en el dolor. Y me dejó llorando, sumido en el dolor.